El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Por qué los que trabajan en conservación buscan con tanto empeño que no se extinga una especie? Porque los ecosistemas de los cuales depende nuestra vida son sistemas muy complejos que no terminamos de entender completamente, y cada una de las especies que lo componen cumple una función en esa complejidad. Extinguir una especie es como si tú le quitaras un tornillo a tu carro que no sabes qué hace. Exacto. A lo mejor ese tornillo no hace nada, pero a lo mejor soporta una plancha de latón que con el tiempo se descuadra, le crea roce a un piñón, el piñón se calienta en exceso, desentona la caja y esta termina rompiéndose y te quedas sin carro. Y eso es lo que pasa con las especies que se extinguen, que no sabes cuál desequilibrio ambiental va a crear. Con muchas especies no se sabe, pero con otras es muy evidente. Por ejemplo, los tiburones son una de las especies que mayores esfuerzos de protección recibe. ¿Y para qué sirve un tiburón? Si los tiburones desaparecen, los peces medianos se salen de control. Se comen a todos los peces pequeños, que generalmente son planctonívoros. Los mares se llenarían de algas microscópicas y se volverían tóxicos para la fauna. La cosa es que hay tantas especies en peligro. ¿Cómo elegimos a qué especies proteger? Es una decisión difícil. Depende del valor ecológico de la especie, de su valor cultural, de su nivel de amenaza y de la probabilidad de que los esfuerzos de conservación sean exitosos. O sea, es un tema de plata. Claro, hay muy poca plata para conservación y muchas especies en peligro. Hay que utilizar el dinero eficientemente en la especie que más chance tenga. Por ejemplo, muchos ecólogos piensan que a los pandas hay que dejarlos extinguirse. ¡Wow! ¿Pero por qué? Si son tan simpáticos. Sí, son lindos, son importantes para los bosques de bambú, pero es tan difícil que se reproduzcan en cautiverio que muchos los consideran una causa perdida y que ese dinero se podría usar mejor en otras especies. ¡Qué complicado tomar esa decisión! Aquí en Venezuela se han hecho esfuerzos de conservación del cardenalito, de la cotorra margariteña y del oso andino. ¿Por qué eligieron estas especies? Esos tres casos tienen que ver con que son un valor de identidad de las regiones que habitan, que están en peligro crítico y sobre todo que son especies muy importantes para la salud de sus bosques. ¿Y por qué? Porque dispersan semillas, fertilizan los suelos, ayudan a que las plantas del bosque estén jóvenes y sanas. ¿Y no sería más fácil proteger el bosque completo? Es que proteger un ecosistema completo es algo muy costoso que generalmente le queda a los estados y a los gobiernos. Los conservacionistas se enfocan en especies clave. Una especie clave, me imagino, que es una especie que cumple una función muy importante en el ecosistema. Exactamente, y si una especie clave desaparece, todo el ecosistema se viene abajo. Como el tiburón que mantiene las poblaciones de peces a un nivel estable, o la cotorra margariteña que ayuda a que el bosque siempre esté cubierto de vegetación. ¡Qué trabajón! Sí, la gente cree que conservar es algo sabrosito, que te vas de vacaciones a la selva a jugar con los animales. Y no es que uno no disfruta las salidas de campo, pero conservar es un trabajo duro, difícil y muchas veces ingrato. ¿Y por qué lo hacen? Porque alguien tiene que hacerlo. Y a nadie le gusta destapar las cañerías del baño o pintar las paredes de la fachada, pero si no lo haces te quedas sin casa. Y si no conservas los ecosistemas y las especies que lo componen, te quedas sin planeta. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.